tu hermosa forma de andar. Faltaré a mi promesa de honor, pues te amaré, aunque me digas que no. Me encuentro con ganas de verte y darte mi amor. Es que me quema ese fuego que solo tu cuerpo lo puede apagar. Hermosa forma de andar, faltaré a mi promesa de honor, pues te amaré, aunque me digas que no. Es que esta noche me encuentro con ganas de verte y darte mi amor. Es que me quema ese fuego que solo tu cuerpo lo puede apagar.